No ha sido fácil. No ha sido fácil para nadie. Volver a nacer para hacer lo que quiera. Lo que me da la gana. Desencajada. Todas religiones, siempre alguien te salva. Volver a nacer para hacer lo que quiera. No tengo arma ni tampoco condena. No respondas, no persigas ni abandones. No soy carne, solo hueso, que se rompe solo con tus besos. No imagines, ya no hay tiempo. No sientas miedo ni arrepentimiento. Arrepentimiento. Seré quien tú quieras.